Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín del Barrio Chino. Y hoy es jueves 14 de diciembre. Ya estamos en la recta final de este año y muchos seguramente están pensando en tirar barra, ¿no? En hacer actos reflexivos sobre lo sucedido en todo este lapso. Y pues otros estarán igual, ¿no? Pues nada más ahí tirando barrio, banqueta, ¿no? Esperando que llegue el Mesías o el Mecenas o el mes o el fin de mes. Y pues nosotros queremos agradecer a toda esa banda, a todos esos compas que nos han brindado su apoyo, que han colaborado, que han estado acá en Radio Cartón y desde luego en la librería y cafetería La Rueda y también en lo que nosotros realizamos, que es la cartonería, que es la editorial de La Rueda Cartonera, que nos ha dado muchas satisfacciones este año y nos ha llevado y traído y que pues hemos realizado un buen de talleres cartoneros en diferentes espacios, en diferentes lugares, tanto de las escuelas primarias, secundarias, prepas, académicos, en los barrios, las colonias, en pues municipios cercanos también a Guadalajara, incluso en otros estados, pues que a toda madre que nos han apoyado y que están ahí, ¿no? Siempre, y que esperemos que el año que viene, que ya es el 18, que tiene también esta terminación non, pues nos haga el paro, ¿no? Y nos dé para arriba, y también vienen cambios, ¿no? Y vienen cambios muy interesantes porque precisamente la Rueda Libros y Café, que va a cambiar de domicilio, probablemente también se lleve la radio a sus instalaciones y estemos más cercas y estemos más en conjunto y también ahí llevar a cabo, pues no solamente la radio y los talleres cartoneros, sino también el taller de narrativa y pues las lecturas on the road o las lecturas de la librería, estas lecturas de autor, estas presentaciones editoriales, pues vienen cosas muy interesantes este próximo año y pues les repito, pues gracias a todos los colaboradores, a toda la raza que nos ha apoyado, a todos nuestros amigos, a nuestros clientes y pues ojalá y estemos juntos este año que viene también, ¿no? Hoy vamos a tener la música y las rolas, ¿no? De este compa Normando López, que ya hace un buen de tiempo que no lo vemos. Ojalá y ahora que ya está el foro Orwell y que precisamente este sábado se presentará ahí León Chávez Texeiro, este foro Orwell tenga pues un buen recibimiento por la raza y la raza acepte pues que este espacio sea uno más para la banda y ojalá como siempre el buen Edgardo Badial pues trae buenas iniciativas, pues también tenga a bien pensar en que Normando López venga a visitarnos acá en Guanatos. Sí, tenemos también así, y una vez platicando con Cristo Lezama, pues hablábamos de que se echaran un toquín, ¿no? Un toquín acá en Guanatos, Cristos y Normando, y pudiéramos hacer un buen rol para este 2018 con Normando, y pues también ya lo hemos puesto aquí en Radio Cartón, y hoy pues todo el programa va a estar dedicado a él con sus rolas. Hoy tenemos a Pavel Neikami acá en los controles y hemos elegido 7 o 8 rolitas de Normando y estábamos acordándonos de él. Carnal, un abrazo hasta Tepoztlán, hasta Amatlán de Quetzalcóatl, pues un saludo de toda la banda de Guanatos para el buen Normando López. Y vamos a escuchar esta primera rola, o nos vamos a aventar 2 de una vez, mi Pavel. Dos rolitas. Vamos a echarnos esta que se llama Emborráchate Conmigo y la rola que le late al Pavel que se llama Imagina. Y luego regresamos para seguir platicando de este año que ya se va. Nací a la orilla de la orilla, en la casa del sol naciente, un lugar como cualquier lugar donde convive el bien y el mal. No es igual, pero tampoco es diferente. Pasé 20 años encerrado para salir del licenciado, con maestría en drogadicción y un doctorado en planeación de proyectos más allá de lo posible. Después me vine a la ciudad, a Sodoma esquina con Gomorra, a un ambiente familiar donde es muy fino el personal y las mujeres fáciles son bien difíciles. Y ahora canto mambo, rumba, tango, son flamenco, rock and roll. Cada noche aquí en el bar La Perdición, hoy estoy de promoción. El mensaje en mi canción dice: nena, ven, emborráchate conmigo. Y ahora canto mambo, rumba, tango, son flamenco, rock and roll. Cada noche aquí en el bar La Perdición, hoy estoy de promoción. El mensaje en mi canción dice: nena, ven, emborráchate conmigo. Aquí en la calle Perdición, hoy soy de promoción. El mensaje en mi canción dice: nena, ven, emborráchate conmigo. Y ahora canto mambo, rumba, tango, son flamenco, rock and roll. Cada noche aquí en la calle Perdición, hoy soy de promoción. El mensaje en mi canción dice: nena, ven, emborráchate conmigo. Hoy desperté sintiéndome un poquitito algo crudo. Serán los mezcales de ayer, serán las noches de placer, ¿Será que no es lo duro, sino lo tupido? Cada noche aquí en el bar la perdición. Hoy soy de promoción, el mensaje en mi canción. Dice nena, ven emborrachate conmigo. Y ahora canto mambo, rumba, tango, son flamenco, rock and roll. Cada noche aquí en la calle perdición, el mensaje en mi canción. Y así se repite. Dice nena, ven emborráchate conmigo. Listo. Imagina que aún queda tiempo para detener el calentamiento global. Imagina que en un planeta azul florece otra vez el jardín del Edén. Que a una galaxia llamada Vía Láctea regresan de gira la Virgen María junto a Jesucristo, Krishna y el Buda, Quetzalcóatl, Mahoma y todos los demás. Imagina que todas las religiones son tan solo canciones en un concierto mundial. Imagina que otro mundo es posible, que para vivir no necesitas matar, y que el egoísmo el neoliberalismo, que al fin es lo mismo, son por fin derrotados por la bondad humana, por hermanos y hermanas, y que el interés general vence al imperio del capital. Imagina que una mañana cualquiera, dando vuelta a la esquina, encuentras tu camino otra vez, y casi sin sentirlo, siendo tú mismo, cruzas del otro lado y hay luz y alegría con tus seres amados. Imagina que la muerte no es el final. De repente nos hablan de lo chido que puede ser y es también, ¿no? La vida y el y estar aquí, ¿no? En este espacio donde podemos disfrutar de tanta raza, de tanto onda chida, ¿no? No sé, hablar de todo esto, ¿no? Y desde luego que como estamos en este momento así, en el rollo del agradecimiento, pues desde luego, con un chingo de corazón, al maestro ingeniero Luis Enrique Quintero, ¿no? Que gracias a su apoyo pudimos llegar a transmitir todo este año y probablemente otros más y muchos más, ¿no? Y ya así encaminados en esta secuencia al también ingeniero Jacobo Monraz, ¿no? Que ha sido una pieza bien chida aquí en Radio Cartón. Y así en ese seguimiento al Pavel Neikame, que también se le ha rifado acá en los controles, ¿no? Y a toda la raza que nos estuvo apoyando, así digo, de compas que recuerdo por los cuales se inició esta radio, este espacio radial, como Armando Segovia, alias el Manyucas, a quien le mandamos un abrazo y un saludo carnal de toda la banda de acá de Radio Cartón, y desde luego a Manyus y a sus secuaces, ¿no? A Claudia y a Daniel, que ellos también hoy tienen un programa y que también despedirán el año a las 6 de la tarde, mi Pavel, a las 6 de la tarde, este programa que se llama Jazz and Wine, y que pues lo hacen con un chingo de gusto, un chingo de amor por la música del jazz y por este recuerdo chido al Manyus, ¿no? Y pues a toda madre, también estuvieron por acá compas como Héctor Orozco, ¿no? Jesús Niño Torres, a las compitas de quienes no recuerdo así muy muy bien su nombre, que estuvieron un poco tiempo, pero que también fue muy chido su apoyo y su colaboración a este programa. ¿Cómo se llamaba, mi Pavel, acá de los extraterrestres, los ovnis? Y bueno, ahorita nos acordamos, ¿no? Pero digo, toda la raza, a Noé Rico, que también en sus inicios estuvo por acá, ¿no? Desde luego también al licenciado Almanzor, ¿no? A Niño Torres, a Pepe Barba, ¿no? A ellos por recordarlos así, ¿no? De que estuvieron por acá, pero hay gente a la que pues nos merecemos y nos queremos, como Irat González, ¿no? Que ha persistido y se ha aferrado a su programa de A Sangre Viva y que ha llevado muy chido su programa, ¿no? Como también la Perorata, ¿no? De Lene y de Verónica, y desde luego también a Marco Antonio Gabriel, pues o sea, hay banda, ¿no? Que ha estado ahí y que ha estado muy chido también a Planos y No Planos, que son Jesús Sandoval y Paulina Navarro, ¿no? Bueno, el Volantín ni se diga, ¿no? Ese ha estado rifándose la machín con Sergio Fong. A los compas, a estos cuatro pares de patas, que son los de Riff Araña, ¿no? Que han estado también ahí a toda madre, que les mandamos un saludo y un recordatorio. Ese es mi Poncho, lo queremos ver por acá, y a toda esa banda, ¿no? También a Enrique Cortés, ¿no? Que estaba realizando su programa de Los Doctores de la Alegría, ¿no? A estos compas de El Viaje, ya Cuento y Aparte, quería decir, Cuento y Aparte de Mariano Mendoza. Desde luego también un abrazo y un saludo, y que acá anda también la compañera Nora Aguilar Caro, que hace su programa de Crea Tu Éxito Total. También a Huberto Paredes, ¿no? Este programa que se aventó un buen rato con la la misteriosa flama de la reina Loana y ¿quién más? Al LP rayado, ¿no? Con este compasazazazo de la Ref y su compita Alejandra González. Y desde luego a nuestro programa estelar de todos los fines de semana, a este gran club del macramé que tiene su programa de El Observatorio Humano, dirigido y conducido por el compa, amigo y camarada Ramiro Lomelí y el Talla, ¿no? Y que también ahí se les ha sumado el Pavel Neikame y que hacen una especie como de triada en la que nunca se ponen de acuerdo, pero que pues ahí la llevan, ¿no? También ahí a veces se les suma el Tili, ¿no? Se les suma el N y acá últimamente el Patrick, ¿no? El Patrick que ya el viernes pasado les dijo adiós, pero que seguramente nos estará escuchando desde el lejano, desde la lejana Gran Bretaña, ¿no? Y pues a toda esa banda que ha pasado acá por Radio Cartón, no sé si se me olvide alguno y el Pavel no me quiera acordar, ¿no? Pero pues sí, son un bandolón. Ah, aparte ahora ha estado por acá colaborando de repente y parece que se va a quedar el Bolas Dulces, nuestro compa Pancho Francisco, ¿no? Y que probablemente se quede también Madame Terrat o algo así, Terriat, que tendrá su planeta Tierra, su planeta terrícola, ¿no? ¿Quién más, mi Pavel? Ah, ya me acordé, Cosmonautas, las compañeras de Cosmonauta y Radio Maguncia, ¿no? Uh-huh. Que por acá anduvieron, ¿no? Y pues a toda esa banda y a los que nos quedan, ¿no? Y los que vienen también, ¿no? Que próximamente, a Dan de abajo, ¿no? Que tenía su parte esotérica con el tarot del guerrero y que pues por ahí sigue, ¿no? Cotorreando y esperemos que luego se deje caer otra vez, ¿no? Pues sí, toda esta banda que anduvo por acá por Radio Cartón. Vamos a escuchar otras dos rolas y luego vamos a hablar de nuestros patrocinadores que nos quieren mucho y gracias a ellos también estamos acá. No vamos a escuchar esta rola que se llama No Me Digas y Nuevas Formas. Y pues chido por el Normando. No me digas que la neta aunque te fijas una meta se te afloja la bragueta y hace que te comprometas en hacer algunas cosas que no puedes evitar. No me digas que a tus años sigues con juegos extraños inventándote villanos y lavándote las manos por pensar como tú piensas y por estar como estás. Casi siempre que te miro dices que no estás muy vivo, que es mucho lo que has sufrido, que no entiendes lo que sientes, pero ya fue suficiente y ahora sí vas a cambiar. Lo intentarás solo por hoy, primero sí, luego no, y va de nuevo, vamos ahí, vamos ahí. Respetaste la mañana y te quedaste en la cama mirando por la ventana porque se te dio la gana ver nomás pasar las horas y ponerte a debrayar. Como estabas a lo crudo con tu estómago hecho nudo y el cerebro algo entumido por chupar una semana, destapaste una caguama y comenzaste a chelear. Ya un poco más entonado te sentiste algo inspirado como para seguir la farra y agarrando tu guitarra te lanzaste a la cantina a alborotar al personal. Y dale al rock and roll y a tu salud y cómo no, y va de nuevo, vamos ahí, vamos ahí. ¡Oh! me digas. Nuevas de luchar y resistir, ganas nuevas de vivir. Y aquí, desde el noreste de las montañas de Tepoztlán, para la hermosísima Ciudad de México y barrios que la acompañan, una nueva canción. La la la la ra, ra. Musicazo, chingonas las rolas. Digo, el que no las esté escuchando, pues ni pedo, ¿no? Pero que a toda madre están esas rolas de Normando López. Un saludo hasta allá, hasta Amatlán, que de Quetzalcóatl, ¿no? y las montañas y cerros que los acompañan, ¿no? ¿Qué dijo? Y también queremos decir que también le damos las gracias a Egmidio Saucedo, ¿no? Con estos 100 kilómetros de optimismo que nos viene a dar cada lunes junto con el maestro Daniel González, ¿no? Y también un especial abrazo a Altaya, a Gabriel Larios, que como que no queriendo, sí queriendo, ¿no? Ya se soltó la greña. Y pues a ver si para el otro año ya se anima a agarrar un programa El Solapas, ¿no? Y tenemos ahí cosas grabadas. Hay cosas interesantes. Hemos estado platicando con 2-3 compas para hacer algo diferente también acá en Radio Cartón. Jacobo Monraz también trae ahí 2-3 haces bajo la manga. Incluso hasta el mismísimo H trae cosas, amenaza con hacer cosas, ¿no? Entonces, pues es muy chido tener este juguetito, esta radio por internet y poder hacer cosas que se nos vengan y se nos peguen en gana, ¿no? Y desde luego, pues también darle voz y apoyo a mucha de la banda que anda por ahí rolando y que de repente quiere hacer cosas, ¿no? Ahorita me estoy acordando también de mandarle un saludo al Billy Torres, ¿no? Al Billy Torres y a Doña Jarocha, ¿no? Que pues, por ahí andan también un saludo. Y pues también habíamos comentado que sí queremos así como hacerles pues este agradecimiento también a los compas que creyeron en esta radio y que han estado creyendo y que van a seguir creyendo y que están ahí siempre apoyándonos, como Erika Reyes con su patrocinio, su apoyo y pues a veces sus críticas y sus opiniones para la radio, que nos han servido de mucho también y que esperamos pues siga colaborando y apoyándonos con los cuadernos La Aguja. Y también a este Café Peregrino Bistro, que también nos apoyó este año y que nos brindó su espacio también para llevar ahí algunas presentaciones de la rueda cartonera, algunas lecturas de autor, y que esperemos pues este año que viene continúe trabajando y pues apoyando a Radio Cartón, y desde luego que también le vaya a toda madre en su nueva apertura de café. Y también a Granola Gourmet, ¿no? Que bueno, también nos ha apoyado, y al Foro Orwell, desde luego, con un chingo de agradecimiento al Barrio Chino, a Ediciones del Barrio Chino, que también fue colaborador y coeditor de algunas ediciones de la Rueda Cartonera y que también nos apoyaron en talleres cartoneros. También de una vez, ¿no? También agradecer al Viento Cartonero, que dirige el Israel Soberanes, que también nos apoyó en muchos talleres con la Rueda Cartonera y también con el Viento Cartonero, que también hicimos algunas coediciones, ¿no? Este trabajo que de repente pues la rueda solita no puede armar, y que gracias al Jacobo Monraz y al Pavel Neikame y a Israel Soberanes y a otros compas, este año también ahí le tocó participar a Patrick también dando talleres, y pues chido, ¿no?, que nos hizo esos paros. También colaboramos con talleres con Talien, ¿no?, con Fernando el Titiritero, ¿no?, y otros grupos y otras gentes, que como a los del colectivo Polanco también, que estuvieron ahí, ¿no? También desde luego que esto es parte de Libros y Café La Rueda, y Libros y Café La Rueda es parte de Radio Cartón, y pues todos, no solamente el buen Sergio Fon, que soy yo, que digo que colaboramos y nos apoyamos ahí, Marco Antonio Gabriel, que estuvo también apoyando en las lecturas de On the Road, en la banqueta, a Lene, que también por acá estuvo apoyándonos, a toda esta banda que por ahí pasa, que son muchos, muchos, muchos compas, ¿no? El 6, el Tili, no sé de cuántos más se acuerda el Pavel, pero, ¿no? Los compas que vienen al taller, las compañeras que vienen al taller de la desobediencia textual, ¿no? Al Héctor, al Beto, al Beni, ¿no? a toda la bandera de todos, no se puede acordar uno, ¿no? Pero a Lorena Soto, a Jessica, a Joana, a Dan de Abajo, al doctor Germán, a Mariano Mendoza, a Luis Rosales, al Charlie Sosa, a toda esa banda que viene y está acá con nosotros siempre apoyando, pero pues también desde luego a nuestros patrocinadores, que los voy a mencionar de uno por uno y que ya los dijimos, ¿no? A Cuadernos La Aguja, a Peregrino Café Bristo, a Granola Gourmet, a Barrio Chino, a Libros y Café La Rueda y al Foro Orwell. Y pues vamos a continuar con otras dos rolas de Normando, esta que le encanta al Pavel, que se llama Antes que la Muerte y No es Fácil. A ver qué les parecen estas dos rolas y casi casi regresamos para despedirnos. Desconecte al fin mi frente pa' llevarme a la cuarta dimensión. Quiero saber todo lo que soy. Quiero también cantar mi canción. Antes que mis huesos caigan por su propio peso y que mis lágrimas duerman en el mar. Que las hojas sueñen en mi bosque. Que ya no me vuelva a levantar. Quiero entrar en el silencio, irme libre por el tiempo, guiado con el corazón, y mirar al invisible y pedirle que nos libre de la guerra y el horror. Y viajar de clandestino a París, Roma, Londres, Berlín, San Francisco, Madrid. Parranda, New York, quiero celebrar un gran reventón y salir con mis amigos, mis hermanos y mis primos a probar el ron de La Habana Vieja y hacer la primavera y vestirla toda nueva de arco iris y de sol. Voy a entrar en el silencio, irme libre por el tiempo guiado por para sacarle todo el sonido, Raúl. No desperdicias ni una nota. El viento también, ¿verdad? ¿Esa cómo se llama? Te has quedado hablando solo. Tus palabras son puro bla bla bla bla. Te miro y me recuerdas al tío Lolo. Enojado, triste, solo y sin poder cambiar. No puedes regresar en el camino, para mal o bien, ya jamás volverás, pero puedes elegir tus objetivos y cómo vivirás lo que te queda por andar. Y todo es otro ladrillo en la pared. Ey, así fue, así ha sido y así es. Si la ley la imponen siempre los más fuertes. Pide amor y paz y te sacrificarán. Me preguntas si algún día todo esto cambiará. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Quítate en la mañana las lagañas. Limpia tu corazón. Aprende a respirar. Reclina tus modales y tus mañas. Que vas a convivir en sociedad. No te canses a lo tonto, no te quieras matar, no intentes ir deprisa, tampoco hables de más. Calladito te miras más bonito. Lo que deba de hacerse a su tiempo se hará. Pared. Hey, así fue, así ha sido y así es. Si la ley la imponen siempre los más fuertes. Pide amor y paz y te sacrificarán. Me preguntas si algún día todo esto cambiará. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Estamos de retorno aquí en el volantín del barrio chino, y en estas vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pues queremos, y estamos en el rol del agradecimiento a toda esta bandera. Ahorita me estoy acordando de la maestra Azuli, con quien también tuvimos un taller cartonero con sus chavos en su taller de arte. Y pues así un buen de banda, ¿no? De gente que aportó este año su granito de arena para ser felices nosotros, ¿no? Y bueno, pues sí, ya se va el año. Mañana todavía vamos a tener otro programa de agradecimiento a toda esta bandera, ¿no? Y desde luego que, pues, un abrazo a toda esa raza que no recordamos ahorita así su pasón por acá, pero sí también recordar con alegría y con júbilo a este gran compa que partió el año pasado y ya no andan sus pasos rolando por la rueda, pero que pues siempre nos estamos acordando de él, y que es el Juaco, ¿no? El Joaquín. También, desde luego, y quiero hacer mención porque ahorita que me acordé de Joaquín Ramos, nuestro queridísimo compa que anduvo por acá, pues también está Ángel Altamirano, ¿no? Que no ha dejado de pasar por la rueda y estar ahí, a nuestro amigo Pedro Barbosa, desde luego, pues a toda esta banda, a uno de los que ya no se les ha visto por acá, pero sabemos que está con nosotros, es exactamente Ángel, el buen Ángel, ¿cómo se dice? Corral, que desde luego nos manda sus cápsulas para el volantín, y cómo no, también para Lorena Baker, que es una compañera que ha hecho pues acá mucho para Radio Cartón, y que estuvo también en la Francachela, ¿no? Y que se trajo unos compas del DF acá a participar. Pero sí, desde luego, un abrazote a todos esos compas de la deslealtad, ¿no? Y sí, a Lorena Baker. Y pues, digo, es que de repente así, ¿cómo se me pudo haber olvidado Ángel Corral, cabrón, ¿no? Entonces, pues qué bueno que me alcancé a acordar. Ángel, un pinche abrazote. No dejes de mandar tus cápsulas de, pues, este rollo que tú estás trabajando con los poetas, y que la deslealtad ahí también está realizando algunas ondas en el defectuoso. Y pues sí, a toda esta banda, ¿no? Les digo, de repente sí se me olvidan algunos compas. A Celia Rosales también, que de vez en cuando nos visita acá, que tiene su rollo con el Puerquito Fez. Y pues a Paco Romero, ¿no? A Paquito Romero, que hace esas esculturas y sus cuadernos acá también cartoneros. Pues a toda la banda, ¿no? Que ojalá, y mañana voy a tratar de hacer una lista, ¿no? Para que no se me olvide mucho. A Hugo Mortis, sí, claro, cabrón, a Hugo Mortis, un abrazo. A Aranzazú de León, que también nos hace un paro, ¿cómo no? Que está ahí presente los viernes cuando vamos ahí al callejón del libro, ¿no? Pues a toda la banda, les digo, siempre se olvidan otros, pero a todos un gran abrazo y un cariñoso afecto. Probablemente próximamente tengamos esta reinauguración, no sé cómo se le pueda llamar a esto que vamos a hacer del cambio de la rueda, pero esperamos a verlos a todos por allá. Ya tendremos una invitación para todos, ¿no? A Juan Carranza, que siempre nos hace el paro con su blues, a Juanito Prado, ¿no? A Edgar Méndez, al Eduardo Ojeda, te digo, son es mucha raza, como dice el Pavel, mucho pinche loco que llega solo, y que también a ese fanzine de Los Locos Llegan Solos, también que han plasmado ahí muchos compas y han dejado huella, ¿no? Y que próximamente va a salir el último número del año, ¿no? Bueno, pues, creo que ya no nos queda, o sí nos queda el tiempo para poner otra rolita, mi Pavel. Una rola más, esta ya se la vamos a dejar a criterio del Pavel. Normando, un abrazote desde Guanatos, de toda la banda, y esperemos que pronto nos visites. Nos despedimos, mañana seguimos con el agradecimiento. Había una vez un gran país en un planeta en guerra, supeditado a los designios de un imperio global. El presidente da el gerente muy sonriente de una transnacional que administraba con sus socios los negocios para el gran capital. Había una vez una galaxia de mentiras muy reales que te ordenaban firmemente en un estatus social. Eran fútbol con pan y circo, más chaquetas mentales. Televisión que enseña todo, todo, todo, menos, menos la explotación laboral. Había una vez una señora que vendía tamales en calle oscura, casi esquina, con desastre ambiental. Por la ciudad pasaba Cristo desde los arrabales para vender en el metro fayuca del momento o también para cantar. No te puedes escapar de un círculo vicioso de rutina semanal. Quedo en el tráfico atrapado en el metro y en la ciudad. Tu sueño aquel de asalariado que se cree muy especial. Sí, sí, sí, sí, nena, no te puedes escapar de un círculo vicioso de rutina semanal. Quedo en el tráfico atrapado en el metro y en la ciudad. Tu sueño aquel de asalariada que se cree muy especial. Ti ti ti ti ta ra ra ra ra ra ra ra ra la la la la la la la ra ra ra. Escapar de un círculo vicioso de rutina semanal. Quedo en el tráfico atrapado en el metro y en la ciudad. Tu sueño aquel de asalariado que se cree muy especial. Sí, sí, sí, sí, sí, nena, no te puedes escapar de un círculo vicioso de rutina semanal. Quedo en el tráfico atrapado en el metro y en la ciudad. Tu sueño aquel de asalariada que se cree muy especial. deja que me quede al fin dormido en una calle del barrio. Solamente quiero descansar. Veo alrededor todo nublado y ya no siento las manos. Yo no sé si me puedo explicar. Todos mis amigos han cruzado ya del otro lado y regresan y siempre se van. Oigo lo que dicen, pero solo con ruido lejano. Que se pierde en la ciudad. Ya mi tiempo se haya terminado. No me juzgues demasiado mal. Abre tus ventanas y recuerda lo que has soñado. Mira al cielo y sal a caminar. Observa los rostros y procura perderte entre la gente. Mira lo que no quieres mirar. Yo soy ese viento que en la retina va moviendo las hojas. Y seré una historia más. Es un gran país en un planeta en guerra, supeditado a los designios de un imperio global. El presidente da el gerente muy sonriente de una transnacional que administraba con sus socios los negocios para el gran capital. Había una vez una galaxia de mentiras muy reales que te ordenaban firmemente en un estatus social. Eran fútbol con pan y circo, más chaquetas mentales. Televisión que enseña todo, todo, todo, menos, menos.